que a mí mentir, como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de mar, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de mar. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá una flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirá una flor de tiempo, amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verde colla, barro y sangre de mi sol, sol de mis antepasados. Barro y sangre de mi sol, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo en tu polvo enamorado. Con mi muerte yazgo en tu polvo enamorado. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de mar, de una vasija de mar, de una vasija de mar.